Ahí estamos transmitiendo. A ver, déjame ver Bien. bien, si no me equivoco. Sí, acá me aparece como que ya Listo. está. Okay. Bueno. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de la campaña Fuera Mecorot en territorio denominado Argentina. Damos la bienvenida a esta audiencia pública que llamamos Las Aguas Bajan Turbias, testimonio sobre la empresa Mecorot desde Palestina al Abya Yala. ¿Por qué el nombre? Porque vemos cómo esta empresa estatal de aguas de Israel, constituida hace 87 años como una herramienta esencial para la ocupación del territorio palestino, denunciada internacionalmente por ejercer un apartheid del agua, avanza en nuestro continente, acompañando el avance de la frontera extractivista y la mercantilización de nuestros bienes comunes. Y no lo hace con otras empresas, como otras empresas multinacionales, pagando anuncios publicitarios en los principales medios de comunicación, con fuerte presencia en la vida de los territorios. Muy por el contrario, lo hacen bajo cuerda, con perfil bajo y acuerdos poco transparentes, sin participación ni acceso a la información. Por eso, y en el contexto actual, con el brutal genocidio que presenciamos en Gaza, vemos importante fortalecer esta propuesta del movimiento Boicot, Desinversión y Sanción, BDS, para denunciar a Mecorot, difundir lo que vienen haciendo en nuestros territorios, exigir a nuestros gobiernos u otras entidades vinculadas a este bien esencial que es el agua, que cancelen todo vínculo con esta empresa sionista. En esta oportunidad, en esta audiencia, nos concentramos en la región sur del continente, en Argentina, Uruguay y Chile, con la idea de abordar más adelante otros territorios con injerencia de la empresa. Hoy nos acompañan Sol Morel, de Radio Popular Che Guevara, Rosario, Argentina, e integrante del movimiento Masar Badil, Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. También la ingeniera agrónoma Anaid Ajaronian, del Comité del Apoyo al Pueblo Palestino y de la Comisión Nacional del Agua y la Vida de Uruguay. Y Nelson Haddad Abuadba, de Abogados por Palestina de Chile y de Acción por Palestina. También de la campaña Fuera Mecorot, Cecilia Mata, de Asamblea por la Vida Chilecito, La Rioja, y Julián Peñalosa y Graciela Morales, de las Asambleas Mendocinas por el Agua. Ahora sí, damos la bienvenida nuevamente y damos la palabra a Sol Morel. Buenas tardes, Sol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. La verdad, un gusto estar aquí. Bueno, también un saludo para toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, celebrar esta instancia en defensa de nuestros bienes comunes y también en apoyo al pueblo palestino que está sufriendo una ocupación y un genocidio hace más de 70 años. Bueno, la idea de mi intervención en esta audiencia pública es poder contar un poco en principio quién es Mecorot y qué es lo que viene haciendo hace tanto tiempo en Palestina. Y para introducirlo entre quienes no saben, Mecorot es la compañía nacional de agua del Estado de Israel, que fue fundada en 1937. Y traigo esto para que consideremos que fue creada incluso antes que el Estado de Israel. Bien, esto nos sirve para entender cómo esta ha sido una herramienta fundamental en el proyecto colonizador sionista, ¿no? Cómo a través del control de los recursos naturales o de los bienes comunes, como decimos los luchadores socioambientales, se puede controlar a una población y cómo esto ha sido también una herramienta fundamental de Israel, que es un régimen colonial, ¿sí? Y en este sentido, Israel no opera de manera distinta de cómo lo hacen todos los entes colonizadores alrededor del mundo, ¿sí? A través de el control de los recursos. En este sentido, Mecorot es la encargada, la responsable principal, tanto de la planificación como de la gestión de los recursos hídricos, de lo que hoy se conoce como Israel, de lo que es la Palestina histórica, pero también de la Palestina ocupada, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén, y también del control de todo el territorio que también incluye a Gaza, ¿cierto?

que no se han hablado acá todavía, quizás se hablen, es que no sé si ustedes saben que Mecorot está en la lista negra de empresas del informe de la ONU. Y ese informe lo hizo el año 2020 la expresidenta de Chile, justamente Michelle Bachelet, cuando ella era alta comisionada de Naciones Unidas, y hasta el día de hoy Mecorot sigue, en el fondo, ahí catalogada, porque hubo una actualización en el 2003 de 120 y tantas empresas, bajó a 97, pero Mecorot sí se mantiene ahí porque el fondo realiza el apartheid en los territorios ocupados palestinos. También contarles que Chile se está trabajando en otra iniciativa legal. Hay un proyecto de ley que es para prohibir la importación de mercadería que proviene de los territorios ocupados palestinos. Lo que pasa es que aquí es más complejo acá, porque acá en el fondo no se está importando mercancía. Acá es un servicio que se está prestando acá, pero estamos hablando con los con el Congreso, con los senadores, con los diputados en Chile, para que establecer legalmente una barrera para este tipo de casos, en el fondo, de aquellas empresas israelí que tienen operaciones en los territorios ocupados palestinos. Y también se me estaba quedando en el tintero contarles que este es un muy buen momento para nosotros, que someter esto ante el órgano contralor, ante la Contraloría General de la República, porque ellos han tenido varios cambios y están demostrando que son. Es que lo que pasa es que en Chile hubieron casos en que otros tipos de corporaciones, que son las corporaciones perdón, comunales, las corporaciones de las municipalidades, se vieron en la prensa por mal uso de fondos públicos. Entonces, eso dio una serie de dictámenes que son, es como la sentencia, pero no una sentencia, un dictamen que se llama, que es la opinión jurídica vinculante para los organismos públicos que emite este órgano de control, la Contraloría General de la República. Entonces, en el fondo, y esto es muy importante, ¿qué estableció la Contraloría General de la República? Y por eso creemos que nos va a ir muy bien. Es que dijo que aquí estas corporaciones de derecho, si bien son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, aquí estas están para un fin público, en el fondo, que es el desarrollo comunal o en este caso regional. Y más encima el fin de que se trata es un fin público. En el fondo, el desarrollo es con fondos públicos y para un fin público, en este caso, de que la comunidad tenga agua, el acceso al agua a la comunidad. Entonces, por eso no pueden eximirse y exceptuarse de la observación de toda la legislación que yo les comenté, de compras públicas, etcétera. Entonces, por eso ya Bien, está ese dictamen. Sí. Nelson. Disculpame, Nelson, un minuto y podemos ir cerrando porque se pasó un Sí. poco tu tiempo. Ah, ya, Gracias. perdón. Entonces, y para terminar eso, entonces, como que finalmente ya la Contraloría falló respecto a las corporaciones comunales. Entonces, creemos que en el caso Mecorot, para la Corporación Desarrollo Vivido, que es regional, va a aplicar el mismo criterio y que va a ser vinculante para todos los organismos públicos y, por supuesto, para Gore Bio Bio, dejando sin efecto el contrato. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar y muchas gracias. Así que le agradezco nuevamente. Bueno, gracias a vos, Nelson Haddad, el doctor Nelson Haddad, AWADPA, de Chile, de Abogados por Palestina y de Acción por Palestina. Repasamos unos saludos y enseguida le damos la palabra a los siguientes oradores de esta tarde. Llegan saludos desde Avellaneda, Buenos Aires, desde el Observatorio de Derechos Humanos, ya habíamos dicho, desde Rosario. También nos escriben desde... Saludo de Las Grutas, provincia de Río Negro, el agua es para la vida. Muchas gracias por la información. Marcela Iguali de CABA, Buenos Aires. Mariana desde Lomas de Zamora, vecina de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Lomas. Ayer pudimos escuchar a los compañeros de Fuera Mecorot. Saludos desde Río Negro. Acá están operando desde octubre del año pasado. Gracias por este vivo. Abrazos y fuerza desde Ushuaia. Saludos desde Chile. En La Rioja, Quintela ya arregló hace rato. Saludos desde Rawson, Chubut. El agua no se vende. Saludos desde Quilmes, Buenos Aires. Quilmes, Buenos Aires. Vamos a luchar contra Mecorot, somos chubutenses y amamos nuestro territorio. Saludos desde Trelew. El Comité Chileno de Solidaridad por Palestina agradece la presencia y la solidaridad. Ese Bypass es el Consejo Federal de Inversiones en Chubut, lo mismo están haciendo acá. Desde allá en Río Negro van nuestros saludos y toda nuestra fuerza en esta lucha, solidaridad por el pueblo palestino y por la defensa de nuestros bienes comunes. Fuerte abrazo, luchador. Y continuamos ahora desde la campaña de Fuera Mecorot, Argentina, Cecilia Mata de la Asamblea por la Vida, Chilecito, La Rioja. Buenas tardes, Cecilia. Ahí está. Hola, Ahí. ¿qué tal? Sí, Hola. bueno, gracias por la invitación. Bueno, un poco escuchando a las y los compañeros de aquí, pensaba que uno de los temas que se fueron dando en este último tiempo con la entrada de Mecorot, primero voy a hacer un poquito de historia, que es cómo entra Mecorot a la Argentina, porque no se dijo. La primera vez vino a través de Daniel Scioli, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde Daniel Scioli quiso firmar un contrato con Mecorot en ese momento por muchísimo dinero, 170 millones de dólares, para una planta potabilizadora, y tuvo mucha resistencia social y no se hizo. Esta fue la primera aparición. No casualmente, digamos, Daniel Scioli, que en ese momento era un gobierno progresista, kirchnerista, hoy está en este gobierno como secretario, con Milei, en este gobierno como secretario de Ambiente, Turismo y Deporte. Y digo, como que sabemos, los pueblos en resistencia, que para el extractivismo, para las multinacionales y para las corporaciones no hay grieta. Ellos se unen en algún momento. Así que esto como para partir y no polarizar la discusión. Cualquier gobierno finalmente termina en esta cuestión. En la Argentina este es el dato. Luego, en esta instancia, en el año 2022, se arma esta comisión, esta comisión de cooperación técnica y científica y tecnológica para ir en delegación en el gobierno anterior, que era Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se van a Israel para supuestamente por el tema de asesoramiento sobre la crisis hídrica. Nosotros no sabemos bien, nosotros creemos que la crisis hídrica está manipulada, no hay una crisis hídrica sin una manipulación atrás. Manipulada desde distintos aspectos, ¿no? Esta gente fue en delegación allá y vinieron como muy asesorados con la panacea de lo que había hecho Israel en Palestina, con la importancia de esta empresa en la gestión del agua, y al año siguiente firman el convenio con las primeras cinco provincias, entre las que estamos La Rioja, Río Negro, San Juan, Mendoza, y Catamarca. No casualmente, cinco provincias con fuertes ejes extractivistas, megamineros, petróleo y otros más, ¿sí? Entonces creemos, primera alarma, dijimos, bueno, ¿acá qué está pasando? Por supuesto, los pueblos en resistencia, las asambleas y demás, entendimos la importancia de armar red, porque sin red no tenemos la información que necesitamos, y dentro de esa red, una de las cuestiones que fuimos averiguando, porque cada vez que frente a estos convenios marcos que se firmó con un organismo del Estado, que es el CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones, estas provincias, que ahora son 10, y con posibilidad de ampliación hacia todo el país, y que están firmando y han firmado la privatización solapada del agua, ¿sí? Porque en realidad es eso. Bueno, van a gestionar este bien común que ellos llaman recurso y que nosotros entendemos que va a ir modificando un montón de estructuras dentro de nuestra vida, dentro de la vida de las comunidades. Como no, pedimos como pueblo desde La Rioja y otras provincias, todas las provincias involucradas, fuimos pidiendo pedidos de informes por cartas documentos, por denuncias públicas, por justicia, por todos lados. En el caso nuestro solo recibimos el convenio marco y en el caso de las otras provincias también el convenio marco, es decir, con el CFI, pero nos faltaría la letra chica, el plan maestro, digamos, todo lo que parte de lo que comentó el compañero de Chile, que no lo tenemos, y parte de lo que, por supuesto, en la Argentina tendrá sus características, pero sin duda hay una estructura grande que es para todos más o menos lo mismo, ¿no? Bueno. En este caso, gracias a las redes, insisto, y a empezar a estudiar cada palabra de cada audiencia pública de Berger o de todos los que vinieron de allá con la panacea de esto, más la letra chica del convenio marco, más lo que pudimos sacar entre todas y todos, lo que vimos es que hay cuatro ejes fundamentales que tiene este plan maestro, que uno es la medición, es decir, ¿qué sería la gestión del agua? La gestión del agua se ocupa de la medición, es decir, qué es lo que hay en el territorio, en los territorios, cuánta agua hay y en qué lugares o con qué disponibilidad, digamos. La legislación que implica modificar absolutamente todo lo que se les cante que haya que modificar para que funcione, la cuestión, y también crear organismos que sean autoridades de aplicación de esa nueva legislación, ¿no? O bajar organismos que no les sirvan, o crear unos nuevos. El tema de la gestión, concretamente, que ahí tiene que ver con, a ver, ¿sobre qué aguas? Sobre el agua de riego, sobre el agua domiciliaria, sobre las aguas superficiales, sobre las aguas subterráneas, sobre todas las aguas. Y el reordenamiento del uso del agua, dice por ahí, y el reordenamiento del uso del agua es la gran frase escondedora, porque ¿para qué y para quién es el uso del agua? Entonces, sabemos y nos damos cuenta, porque no somos ni tontas ni tontos, y porque los que venimos luchando y resistiendo sabemos que las empresas multinacionales que vienen entrando a nuestros territorios hace muchos años por el tema extractivista, vienen demandando lo mismas cosas. El cambio en la legislación, vienen demandando la disponibilidad de los recursos, le llaman ellos, gratis. Entonces, ¿para qué y para quién? Y después viene el tema del financiamiento. Y el financiamiento dice Berger que no va a financiar el Estado, ¿no? Sino el sector hídrico, es decir, quienes usamos el agua y se arancelará todo lo que sea necesario para que nosotros nos banquemos el agua de lo que van a usar las corporaciones para el extractivismo. En este marco, voy a irme un poquito a mi provincia, no porque, bueno, porque soy de acá, pero también porque quiero contar algo que evidentemente también se replica en otras provincias. Como todos sabemos, se hizo una reforma constitucional en Jujuy. Estando candente el tema del litio, sabemos que el triángulo del litio y el litio hoy es la panacea, digamos, y a donde apunta el gobierno nacional y a donde venían apuntando los otros gobiernos, por lo que representa hoy esto que llaman cambio de matriz energética, que es mentiroso porque no hay un cambio real de matriz energética, hay una utilización y una diversificación de matrices en pos de que es necesaria más energía y más agua para más extractivismo. Entonces, en ese marco se instalan las reformas constitucionales provinciales, que son las dueñas de los territorios según la legislación argentina. Entonces, ¿qué se hace? Se va a primero a Jujuy, el polo importantísimo de litio dentro del triángulo de las provincias que son parte del triángulo del litio, como Chile y Bolivia. Digo, de los países que somos Chile, Argentina y Bolivia, que somos el Triángulo del Litio, Y ahí, digamos, pasa lo que pasa, ¿no? Pasa la represión, pasa todo lo que ya vivimos a nivel, los abusos totales, lo que se genera en lo que genera la letra en el cambio y en la reforma, en cuanto a derechos de los pueblos originarios, en cuanto a derechos sobre los recursos, en cuanto a derechos humanos y en cuanto a cuánto derecho hubiéramos tenido en base a años, siglos de luchas. Bueno, inmediatamente casi viene la reforma hacia la provincia de La Rioja. Nosotros reaccionamos muy rápido, por suerte, por eso todavía no tenemos explotación minera en nuestra provincia, porque siempre reaccionamos muy rápido, pero también en base a aprender de otras y otros territorios, y armamos junto con la convención provincial, que va a ser la reforma provincial, y cuyos ejes son agua, energía, conectividad como cosas fundamentales y otros más. Nosotros hacemos hicimos la Asamblea Constituyente de los Pueblos Riojanos como contracara. Y empezamos a recorrer los territorios levantando las voces, y el eje fundamental de esto fue el agua. Y todos los territorios, porque La Rioja es la provincia de menor recurso hídrico de la Argentina, pero además con cero política frente al agua, y si la única política que nos queda es la entrada de Mecorot, claramente ya sería el colmo de los colmos. Entonces, hacemos esta revuelta, hacemos pedidos de información mediante cartas, documentos, levantamos todo tipo de cosas y presentamos un documento cuyo eje central es el agua, desde un paradigma totalmente diferente y por encima incluso de los derechos humanos, tratando los derechos de la naturaleza, porque somos naturaleza los humanos, y por supuesto incluyendo todos los derechos. Este documento, bueno, está disponible para quienes lo quieran. Ha sido el trabajo de caminar los territorios, y de levantar las voces de la gente total común. Y eso se presentó, todavía está sesionando la Asamblea Convencional Constituyente de La Rioja. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que no es porque sí que vino Mecorot a La Rioja, no es porque sí que entró a la Argentina, no es porque sí que están los países de Latinoamérica. Sabemos muy bien el porcentaje de agua que arroja para el mundo Latinoamérica, Sudamérica en particular. Sabemos muy bien el porcentaje de recursos que significan para el norte global, y entendemos que nosotros como pueblos no somos proveedores con nuestra vida de la vida del capitalismo. Y por esa razón hemos decidido seguir adelante en nuestra defensa de la vida, que es nuestra lucha. Es la defensa total y absoluta de la vida y de los derechos. Así que bueno. Vamos por eso, vamos con el pueblo de Palestina, a quien no solo acompañamos a lo largo de todo el tiempo, y sobre todo desde este tiempo, desde esta guerra perversa, sino con el corazón, porque sabemos lo que es estar sometidos al apartheid del agua, porque sufrimos problemas del agua. Sabemos lo que es que nos pongan, que elijan las ganancias por encima de la vida, y no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Cecilia Mata, por tu participación. Antes me había quedado un pequeño comentario que quería hacer de la participación de Nelson, que comentaba de esa imagen donde estaba el nieto de Mandela, y si mal no recuerdo ocurrió algo histórico, porque también estaba la hija de Guevara, Aleida Guevara, y también estaba el nieto de Allende, me parece. Una foto muy simbólica que sucedió en ese encuentro. No sé si no estoy en el error, anduvo circulando por las redes. Efectivamente, justo en la foto no está Aleida Guevara, pero también sabía de nuestra iniciativa y nos apoyó full. Bien, buenísimo. Bueno, ahora es el momento de seguir saludando a quienes están mandando saludos en YouTube, la transmisión en vivo a través de APDH, a quien agradecemos nos cedieran el espacio para hacer esta transmisión en vivo. Enviamos saludos desde Guatemala, de la Red de Integración Orgánica Río. En Centroamérica, Mecorot está operando en los planes hoteleros de Guanacaste. En Guatemala, los representantes de la Campaña de Comercio e Industria, CACIF, ha solicitado a Israel la asesoría para el diseño del gobierno del agua y la ley de aguas. Tremendamente triste por todo lo que esto implica. Ahora le damos la bienvenida y el paso al uso de la palabra a Julián Peñalosa y a Graciela Morales de las Asambleas Mendocinas por el Agua. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha Hola, bien? Graciela. Se escucha Bien. perfecto. Sí, Julián, bien. estás muteado. Igualmente sí, porque voy a iniciar Bien. yo y después continúa él. Nos hemos repartido la disertación. Quería aclarar antes, Nobleza Obliga, que nosotros, si bien somos activistas y pertenecemos a Asambleas Mendocinas por el Agua, nuestra participación en estos momentos es sin el mandato de las asambleas, pero desde nuestra conciencia ciudadana hemos querido participar porque, bueno, los tiempos son tiranos, a veces los tiempos reglamentarios no nos dieron como para tener ese consenso. Pero sí, nosotros somos activistas que estamos permanentemente instalando este tema en la sociedad. No vamos a reiterar lo que ya compañeros han dicho acerca de Mecorot. Pero queríamos focalizar en otro interrogante. ¿Qué significa la palabra Mecorot para el ciudadano común? Si nos remitiéramos a una familia israelí, es muy probable que encontraríamos un significado etimológico que es fuentes de agua, lo que históricamente significa esa palabra para los ciudadanos israelíes. Si le preguntaran a una familia palestina, nos respondería muerte, control, apartheid. Y si nos proyectáramos a un futuro en nuestro país, y particularmente a Mendoza, implicará sin lugar a dudas mercantilización del agua, privatización de ese recurso tan valioso como es el agua, y despojo, sequía y por lo tanto muerte, sin miedo a exagerar. Porque no es cierto que necesitamos que venga una empresa extranjera a asesorarnos sobre cómo manejar este bien tan preciado como el agua, y mucho menos a ponerle un valor de mercado. En Argentina, tanto como en Mendoza y el resto de las provincias que han llegado con estos convenios, marco, contamos con profesionales idóneos, con científicos altamente calificados, que perfectamente pueden cumplir ese rol. Por eso nosotros decimos, esa es una de las tantas razones por la que decimos fuera Mecorot. Si nosotros seguimos en esta tónica de para los ciudadanos comunes, es probable que todavía la palabra Mecorot no esté familiarizada ni incorporada en la memoria colectiva. Por eso depende de nosotros, activistas, con o sin trayectoria, pero con un grado de conciencia que nos permite no solo acceder a la información y también dimensionar el real peligro de dejar entrar a Mecorot, también tenemos la obligación moral de informar, de difundir, de instalar este tema, sortear los cercos mediáticos que nos imponen los gobiernos desde los medios hegemónicos. ¿Cómo? Desde las redes, desde las asambleas, visitando medios alternativos, las instituciones educativas, con muraleadas, con pintadas, con banderas flameando en todos los festivales, con remeras que digan fuera Mecorot, porque hay que empezar a instalar esa palabra y no como un milagro o como algo positivo, sino como un sinónimo de algo que ya es y que está catalogado en el mundo como un apartheid del agua, que es el ejemplo más triste, Palestina. Entonces, si bien somos conscientes de nuestras limitaciones, yo lo que propongo es que, ya que está tan de moda el tema del mosquito, seamos como el mosquito, no los dejemos dormir. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero Julián para que continúe sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, mi parte se ha titulado Palestina, un espejo de lucha comunal. justamente haciendo alusión a este trabajo de David Copenagua Yanomami, que lo reivindicamos como uno de los grandes caminos que tenemos que seguir en nuestras luchas comunales aquí en la Via Yala, y que tranquilamente se conecta con el tema Palestina. Bueno, lo primero comentar que como espacios territoriales, en la práctica, el racismo afecta el proceso de lucha territorial, por lo cual en nuestro lugar de enunciación es de las personas y asambleas que dignifican a Palestina y la lucha contra la empresa Mekorot. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque hemos tenido problemas de racismo en nuestras propias asambleas, en nuestro propio espacio de lucha, ya que no quieren que relacionemos muchas veces el tema de agua con Palestina, ¿no? Ese es uno de los temas que lo pongo aquí en común para que ver cómo afecta también a nuestros espacios de lucha en todos nuestros lugares, ¿no? Saber que esto existe, saber que hay un racismo que busca la negación del tema palestino en todos lados, ¿no? Y que de cierta forma que hoy comparto este dolor con ustedes, que seguramente toda la audiencia lo debemos haber sentido en algún momento. Esto también relacionado justamente con, como bien ya lo decía, la declaración de Balfour en el 1917. Dicen que justamente la tierra de árabe que se la da Lord Balfour al gobierno israelí, habla de un cuerpo extraño y la necesidad de que vayan ahí este cuerpo extraño, que era la comunidad sionista europea, y que se vaya a vivir a ese lugar árabe, no menciona lo Palestina, dice ese lugar con gente árabe, ¿no? Para un hogar nacional judío, no habla de Estado. Eso nos no va viendo cómo desde el BDS y la importancia que lo voy a desarrollar ahora en estas cositas que les voy a comentar, pero nosotros justamente tenemos un fuerte activismo apuntando justamente al 14 de mayo, que es el día donde se crea el Estado de Israel allá en el año 1948, y que este 14 de mayo es una fecha muy importante para plantar lucha por fuera Mekorot y también contra el Estado ilegal y de ocupación de Israel, ¿no? Entonces, justamente hacer la importancia de estos trabajos hasídicos, ¿no? Trabajar mucho con la comunidad judía hasídica, que son estos señores que tienen sus atuendos típicos judíos, pero que queman banderas de Israel, ¿no? Eso para entender en claro la importancia de ir trabajando éticamente con distintos colectivos y distintas comunidades, para ver qué es Argentina, ¿no? Porque Argentina, como ya lo muestra el trabajo del cineasta Jotam Feldman en Telav, el laboratorio, muestra las profundas relaciones que hay con el Estado de Israel y el Estado argentino. Y eso hay que tenerlo muy claro porque tenemos personas en cargos jerárquicos, cargos de poder político, que son directamente funcionales al Estado de Israel. Eso hay que saberlo y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Esto lo digo porque en Mendoza estamos en un proceso muy fuerte de lo que llaman ordenamiento territorial, también en varios lugares de Latinoamérica, porque justamente es lo que impulsa el Banco Mundial de Desarrollo y impulsa también el FMI, acompañado de estas empresas que también sabemos que son afines, como es Mekorot y otros lugares. Esto desde los distintos espacios de lucha hemos adoptado la teoría de Ibn Khaldún, el sociólogo árabe, para no y decir que no queremos ordenamiento territorial, sino que queremos construcción del territorio, que es totalmente la vía alternativa a esto, ¿no? Haciendo también alusión a Silvana Rabinovich y Araceli Galán, que son una argentina y la otra y también argentina mexicana, que han hecho Araceli Galán está como coordinadora del informe para la militarización de América Latina por parte del Estado de Israel, y que le mandamos un cálido también saludo porque hace poquito en el aula de la UNAM, allá en México, se llevaron justamente a cabo una charla con el rectorado para pedir que se corten los lazos con Israel y fueron atacadas por parte de este racismo imperante que nos está abordando, diciéndole que sus datos y la militancia a favor de Palestina no tenía sustento, ¿no? Entonces, también un cálido saludo para ellas. En ese sentido, hablamos que cuando Graciela hablaba, ¿no?, que Mekorot en hebreo es fuentes de agua. Estamos hablando justamente que a través de este informe que hace Araceli Galán, nos damos cuenta que Mekorot también funciona con otras empresas de Israel, como empresas de inteligencia, como empresas también de informáticas, y distintas empresas tecnológicas que hacen un conglomerado que busca justamente la gobernanza de los territorios. En este caso, Mekorot busca la gobernanza del agua en el territorio. Cuarta cosa que vamos a mencionar, bueno, en el territorio mendocino, la estrategia de la empresa está íntimamente ligada, como ya lo mencionamos, a políticas nacionales y provinciales. que no son nuevas y que buscan, como en aquel momento que se funda el Estado de Israel, en Argentina, todos los viernes se hacían el Fondo Nacional Judío, que se le pedía que pusieran monedita tras monedita en alcancías para después lo que va a ser la agencia judía que después va a fundar el Estado de Israel. Algo así quieren hacer en Mendoza, es decir, están juntando financiamiento y en distintos lugares de la Argentina están juntando financiamiento para que la propia gente financie estas campañas de los planes maestros de agua y la distinta privatización del agua en los territorios. ¿Cómo? Poner válvulas en las surgentes de las fincas, de los lugares donde hay surgentes naturales, para que el agua se empiece a cobrar, ¿no? Se empiece a tener un cobro. Eso está aconteciendo hoy aquí en Mendoza. Graciela y yo particularmente hablamos desde Tunuyán y esa es la situación más alarmante que Mecorot propone en el territorio. Otra de las cosas era que el trabajo que está haciendo Mecorot, que lo ha venido haciendo como por ejemplo a través de la provincia, que eran congresos que se llamaban Agua para el Futuro, en el cual hace poco, el año pasado, 23 y 24 de noviembre, hicieron el cuarto Congreso Internacional. Y justamente ahora, hace muy poquito, el 22 de marzo, hicieron al Planeta Salud, Agua para un Futuro, que acá justamente con esto del BDS, queremos decir que Mecorón está buscando en Mendoza no mostrarse tan públicamente en los actos oficiales, pero está también terciarizando a distintas empresas. Entonces, como con el BDS, queremos denunciar a la cervecería y maltería Quilmes, que justamente está llevando a cabo estos encuentros donde se los publicita Mecorot y se presenta el ejemplo de Israel para la gestión del agua. También a distintas empresas verdes, sabemos que justamente con Mecorot y esta alianza con distintas empresas de tecnología, están buscando crear referencias ambientales, es decir, personas que puedan tener la voz ambiental y acompañar estos procesos de privatización para que haya como una cierta licencia social o comunal en los peores casos. Eso justamente queremos hacer con mucha claridad. Presentaron en este evento que se llamó Al Planeta Salud, presentaron lo que iba a ser el modelo para las escuelas, para empezar a llegar a las escuelas y hablarles de lo bueno que es Mecorot y la necesidad de empezar a juntar dinero como fondo para las distintas acciones que pretende realizar tanto provincia como con la empresa, ¿no? Entonces a eso justamente repudiamos totalmente y ya decimos que ya se han presentado oficialmente los planes para las escuelas, siendo que ya en el año pasado y ante años pasados, ya en los libros de educación en Mendoza, específicamente en los libros de séptimo año de la secundaria, perdón, de la primaria, se mencionaban ejemplos en el cuidado del agua relacionados con Mecorot, ¿no? Entonces eso toma totalmente alarmante cómo desde las escuelas se está buscando crear esto que en aquellos años fue el Fondo Nacional Judío, hoy se está buscando crear el Fondo de Aguas, que ya está creado, pero se busca potenciar aún más. Esto justamente para hablar de la importancia del activismo en las escuelas, que es fundamental. Justamente el 10 de mayo, acá en Tunuyán, tenemos un Congreso Nacional de Geografía y Ciencias Sociales, donde justamente vamos a hacer hincapié en el 14 de mayo y su repudio de lo que es la creación de la Nakba, ¿no? Palestina. Como ya sabemos, en Israel hay distintos casos que nos ayudan mucho, como es el caso de Nurit Pelel Genan, que escribe justamente los palestinos en los libros escolares israelíes, donde se muestra cómo se invisibiliza a la comunidad palestina ya desde la educación. Nurit Pelel es una famosa madre de negro, que justamente es una de las activistas más comprometidas en la causa palestina. Es decir, que el tema de la militancia no hay excusas para no estar con Palestina. Y también justamente ese espejo comunal de lucha comunal nos hace justamente denunciar el racismo que muchas veces está tan implícito en Argentina y en distintos espacios, ¿no? Que hay un racismo abismal que no permite muchas veces que este proceso de lucha se potencie y se concrete, ¿no? Y como última cosa, ya para comentarles y abrirme a las preguntas, que siendo que la lucha palestina es un espejo para la liberación de los territorios, es importante entender cómo se va configurando esta lucha. Así que bueno, muchísimas gracias y un saludo enorme y abierto a preguntas. Bueno, muchísimas gracias para vos, Julián. Excelente tu aporte. Realmente es angustiante escuchar todo esto cómo viene armado, diseñado, planificado tan sigilosamente y cómo por otro lado muchas veces está en contra de los adoctrinamientos, depende de dónde vengan. Eso también es llamativo. Bueno, tenemos un par de saludos más acá, de comentarios, y pasamos a las preguntas que van haciendo en el chat, tanto en YouTube como por Zoom. Escuchando al compañero chileno es aún muchísimo más preocupante el no poder acceder a la información en el caso de las provincias argentinas, terrible nivel de despojo. Si saben, me gustaría que comenten en qué estado se encuentra la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Hay un fallo e Israel no lo acata. ¿Cómo sigue? Esa es una pregunta que creo que Sol dijo que quería responder. Sol, te habilitamos, habilita tu micrófono, por favor. No sé si hay alguna otra pregunta, vamos directamente con esta, Cintia. Vamos con esa por ahora, sí. Perfecto, perfecto, me vuelvo a poner en cámara. Bien, bueno, justamente me tocó estar en territorio palestino, en Cisjordania, mientras la Corte Internacional de Justicia dictaba el fallo acerca de esta presentación sudafricana. Decir en primer lugar algunas impresiones de lo que vivía la población para después poder responder acerca de la situación actual. Bueno, frente al abandono de la causa palestina por parte de la mayoría de los gobiernos del mundo y de los gobiernos árabes, realmente la iniciativa presentada por Sudáfrica fue muy bien recibida por la población palestina, pero sinceramente sin demasiadas expectativas. Luego de que la Corte responde diciendo que el caso era plausible de ser genocidio, realmente se tomó con muchísima decepción, más no sorpresa, considerando que están todas las pruebas a la vista, pero digo, sin sorpresa porque tengamos en cuenta también que la Corte Internacional de Justicia depende de la ONU, que es el organismo internacional que en principio, en sus comienzos, habilitó la creación del Estado de Israel en la Palestina histórica sin consultar a la población nativa. Se dividió un territorio de manera completamente arbitraria. En este sentido, me parece fundamental que nos remontemos a la historia de cuál ha sido el rol de este organismo. Incluso en algún momento, cuando la ONU, luego de ignorar repetidas veces todos los atropellos hacia la población nativa llevados adelante por el régimen genocida de Israel, en algún momento sí se dictó una medida que consideraba al sionismo como una forma de racismo. Eso después fue inmediatamente a los poquitos años dado de baja, y también considerando que lo que hace Israel en Palestina es parte del entramado imperialista del cual también Estados Unidos y la Unión Europea tiene una parte fundamental de responsabilidad. Bueno, aquí viene la respuesta de qué pasa con este fallo. Bueno, por supuesto que Israel lo viene ignorando desde entonces de manera alarmante, avanzando con este genocidio, tanto en Gaza como en el resto de Palestina. En ese sentido, decir que al día de hoy llevamos más de 32.000 víctimas en Gaza, sin contemplar los atropellos, los asesinatos. En Cisjordania, la cantidad de prisioneros políticos, de las cuales muchos son niños, y esto es histórico, esto no comenzó el 7 de octubre, esto tiene muchísimos años. Entonces, decir que la verdad no ha habido avances en términos de detener los crímenes que está cometiendo el Estado genocida de Israel, sino todo lo contrario. En los días anteriores veíamos cómo se atacaba a la población gazatí que iba en búsqueda de alimentos, cómo se han atacado hospitales, iglesias, mezquitas, etcétera. Entonces, en términos concretos, desde que se instaló esta medida, no hubo avances en términos legales, más sí en términos de levantamiento y de apoyo de parte de la población en términos internacionales. En la última semana vimos cómo en Jordania hubo manifestaciones realmente masivas que han sido incluso repudiadas y reprimidas por el gobierno jordano, lo mismo como ocurre en muchos países árabes que son cómplices y están generando relaciones de normalización. Entonces, para concluir, no se espera nada de los gobiernos, se espera muy poco de los organismos internacionales, pero sí hay una esperanza al pueblo palestino en la solidaridad internacional de los pueblos para con la causa palestina y también en términos de solidaridad como hermanas y hermanos en lucha contra el colonialismo y contra el imperialismo en todos los territorios, y de la cual la lucha en defensa del agua y contra Mekorot es una de estas manifestaciones. Bien, perfecto. A ver, ahí está. Bueno, creo que ha llegado una pregunta más y podemos ir dando el cierre. Esta por ahí estaría buenísimo que la contesten todos los participantes, si tienen ganas. En el contexto actual, con el terrible genocidio que se está cometiendo en Gaza, ¿qué podemos hacer para que esta empresa se vaya de nuestros territorios? Perdón, no sé, Julián, ¿querías aportar a la pregunta anterior también? Y después vamos para Bueno, esta. dale, dale. Mientras tanto, les dejo pensar a la gente. Bueno, justamente el CPI, que es la Corte Penal Internacional, el cual llevaba el caso, estaba en Sudáfrica, pero como mencionamos, el Estado de Israel se crea en el 14 de mayo de 1948 y en octubre de ese mismo año están los escritos de Mahmoud Darwish, el poeta de Palestina, que ya él muestra justamente cómo en su ciudad natal, que es Al-Birwa, ¿no? En Palestina, se destruyó totalmente la ciudad y en ese lugar se pusieron dos kibbutzim, que son como dos espacios comunales israelíes, y también se plantó todo un bosque enorme de pinos europeos que fueron planteados con plata que aportó Sudáfrica, ¿no? Después de esto, el gobierno sudafricano pidió disculpas porque no sabían que esos fondos verdes, que es la conquista verde, iban a ser utilizados para el exterminio y la desarabización de los pueblos palestinos, ¿no? Por parte de Israel. Así que esa es la situación. La Corte Penal Internacional está en un lugar muy complicado, donde a Benjamín Netanyahu posiblemente no se lo juzgue por estos crímenes de lesa humanidad, sino por simples crímenes de robo y como del ladrón, ¿no? Que por eso se ha buscado hacer coaliciones con extrema derecha en Israel. Posiblemente esperamos que caiga esta coalición y que Benjamín Netanyahu pueda afrontar los crímenes de lesa humanidad que están levantados en su contra. Bien. Ahí estamos. Ahora sí. Vamos entonces con la última pregunta, si es que nadie va a aportar algún comentario más sobre esto. Repaso la pregunta. Ah, sí, Anaid. No, creo que es a modo de reflexión final, porque ya hemos conversado, ya cada compañera y cada compañero ha hecho aportes muy importantes para lo que estamos enfrentando. Y bueno, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, decía nuestro José Artigas, federalista, soñador de la gran tierra federativa junto a nuestro territorio que no debía existir como Estado. Y la lucha de los pueblos no admite la menor demora. No podemos darnos por vencidos, sino redoblar esfuerzos y en nuestros pueblos entendemos que está la fortaleza para poder enfrentar una vez más estos embates, que no es la primera vez que ocurren, hoy quizá más profundizados, más complejos, pero nos está encontrando con pueblos latinoamericanos nuevamente hermanados y luchando por vencer esas barreras para hacer visible lo que está ocurriendo y lograr generar esas redes, no en Internet, sino en las redes reales de seres humanos que están en territorio, estar en territorio, estar en el territorio, reitero ese concepto, luchando todos para poder sacarnos de arriba todos estos emprendimientos que nos están apropiando la cultura, nos están expoliando nuestros bienes comunes y atentando contra todos nosotros, como seres humanos, como ecosistemas y atropellando todo lo que pueda ser legislación nacional e internacional, que evidentemente de nosotros depende que se cumpla todo eso. Simplemente las palabras de esperanza y de confianza en la lucha nuestra, la lucha de nuestros pueblos. Bien, acá llegó otra pregunta y después repasamos la que sería la pregunta de cierre. ¿Cuáles son esas organizaciones o empresas verdes que están avalando la participación de Mecorot en la Argentina como si fuera un proyecto sostenible que ha mencionado Julián? Bueno, en Agua para el Futuro aparece justamente si buscan al planeta Salud, Agua para un Futuro, en Mendoza, realizado el 22 de marzo, están presentes Suma Nativas, que es una empresa del territorio mendocino que supuestamente cuida lo que es la forestación de los territorios, y distintas empresas como la cervecería y maltería Quilmes, que también tienen este costado porque, según ellos dicen, sin agua no hay cerveza, por lo tanto hay que proteger el agua para que haya cerveza. Nadie pensaría lo que es la famosa conquista verde, que el cuidado de la naturaleza esté acompañado de intereses capitalistas y extractivistas. USAID, que es la organización, la Agencia para el Desarrollo, acompañado de Estados Unidos, para América Latina y distintos países, está hablando del empoderamiento comunal. Es decir, que está empezando a decir financiar distintas empresas que trabajen con lo comunal, con lo ecológico, con lo verde, pero que tengan este componente de dominación, es decir, que les sean afines a empresas privatizadoras como el caso de Mecorot. Claro, como la mayoría de los casos que también lo han dicho desde el movimiento BDS, utilizan distintas campañas que son positivas o propositivas para la humanidad, pero siempre con un trasfondo genocida o mercantil, como suelen tener los sionistas. Bueno, Quería agregar sí. también a la pregunta que se hizo de qué podemos hacer para que Mecorot se vaya de nuestros territorios. Ahí está. Complementar lo que ya se ha dicho, creo que es una pregunta muy importante. Es que, claro, no es solo en nuestro caso, acá en Chile, la arista legal. Yo creo que es un hay que tomarlo esto en múltiples dimensiones, en lo político, en lo social. Por ejemplo, en el activismo, en el boicot, en los grupos ecologistas, ambientalistas, en los grupos de activismo palestinos, es todo muy importante. Hay que hacer una confluencia de movilizaciones. También en lo político, por ejemplo, nosotros, la idea también es acercarnos a los congresistas chilenos, hacer ver esto, pedir oficiar, en este caso al GORE del Bío Bío, al gobierno regional del Bío Bío, también. Pedirle un pronunciamiento también al presidente de la República, por ejemplo, ¿cuál es la postura de Chile respecto de estas empresas? En el fondo, ¿se va a fomentar que nuestros organismos públicos internos cooperen con la Agencia de Cooperación Internacional israelí, con la Embajada israelí? Creo que todo eso es muy importante y hay que estar consciente que esto no, la lucha es en varios frentes, por decirlo así. Bien. Sí, ¿Alguien más? sí. Sí. Bueno, con esto que decían los compañeros, creo que una de las cosas que se puede hacer es visibilizar la trama y ver cómo se repite la fórmula, la misma que hacen las multinacionales con la minería, meterse en las escuelas, en las instituciones, usar, digamos, organismos, las ONGs, por ejemplo, que aparecen como figuras, los salvadores y los. Esta intermediación que se hace entre el poder económico y la comunidad, estar al servicio siempre ayudando y solidarizándose, digamos, aparentemente con las problemáticas sociales y del desarrollo de una comunidad. Digo, toda esta trama es la que hace que se atrase el proceso porque la gente en la necesidad acude a eso o se deja, por decir, ¿no? Y de alguna manera es responsabilidad de las y los luchadores de poder dar cuenta de esto y que entre todas y todas las organizaciones, sobre todo a nivel de toda nuestra América y Ayala, podamos visibilizar de qué manera se usa una misma fórmula para el extractivismo, para la penetración cultural, para la apropiación del agua, para, digo, esta visibilización. Y también porque no sería posible ejecutar algo en el territorio, como propone el compañero o el otro compañero, en el territorio esto de, bueno, boicotemos esta historia, porque si vienen y nos ponen una boya de cualquier cosa y la tendremos que sacar, ¿no? O nos han puesto medidores en su momento, porque acá en La Rioja los medidores que hay los pagó el Banco Mundial, ¿por qué será? ¿No? Y algunos no nos dejamos poner. Digo, pero no es todavía masivo. Esta cuestión, no hay forma de actuar en colectivo y en comunidad fuertemente si no estamos entendiendo todas y todos de qué va esta trampa, ¿no? Esto es lo que a esto me refería. Yo Bien. sumaría que justamente en esta pregunta, saber que hay dos resoluciones de la ONU que llaman justamente a cortar lazos con el Estado de Israel y con empresas terciarizadas del Estado de Israel, como es el caso de Mekorot. Con eso ya, lo que sucede es que en la ONU está el derecho de veto, que lo utiliza Estados Unidos para que estas resoluciones no se ejecuten a nivel político de Estado, ¿no? Pero la resolución está. Entonces ya hay una resolución, dos resoluciones de la ONU que llama a cortar, ahora no me sé bien el número de la resolución, pero después si quieren la compartimos, que llama a cortar relaciones con el Estado de Israel. Eso es para tener en cuenta que cuando aparezca una persona que esté relacionada con las políticas o una empresa terciarizada de Israel, tranquilamente con esa resolución ya se puede pedir que se corten los vínculos y se puede directamente hasta en la práctica boicotear el espacio que lo esté realizando con el aval de la ONU. Por otro lado, le mando un saludo a Silvana Rabinovich, ya que ella trabaja muy fuerte el tema en Trazos para una teología política descolonial, que es su último libro. Justamente habla de la importancia que en la sociedad en la que estamos, esta lucha o esta pregunta justamente evoca a esta gran meollo de la situación en el cual la sociedad moderna ha ido ocultando, ya ha ido quitándole la capacidad de lucha y la capacidad de transformación, es decir, para afrontar estas cuestiones. Por eso hacía mucho hincapié, por ejemplo, en conocer las historias de lucha de los pueblos palestinos y también de los pueblos también cercanos de lo que es fuera de Europa, que son los pueblos árabes, y la importancia que tiene que ser para nuestros movimientos de lucha. En la problemática palestina se habla mucho del sur de Palestina, donde están justamente los campos de refugiados y refugiadas, donde está totalmente horrible la situación, pero en el norte de Palestina también se está afectando a las comunidades beduinas, que son justamente muy importantes para la solución de esto, ya que, por ejemplo, Ibn Khaldún, el padre de la sociología, escribe en el 1300 y habla que la construcción social de las ciudades tiene que estar acompañada y directamente relacionada con los movimientos nómadas. Es decir, que los movimientos beduinos o como saharauis que están en lo que es la ocupación marroquí, ¿no? Que está haciendo Marruecos, está ocupando ilegalmente los territorios saharauis, es parte del tema. Es decir, que la importancia para sacar a estas empresas de los territorios es potenciar las comunidades territoriales. Por eso les mencioné a David Copenagua Yanomami para entrar en contacto con esa comunidad. Eso sería. Bueno, Bien, y quisiera Anaid y sumar. después Sol. Ah, Sí, no, Anaid. sí. Habla Sol, habla. Bien. No, sumar a lo que ya vienen diciendo las compañeras y los compañeros, que acuerdo plenamente, pero también sumar unas pequeñas cosas. En primer lugar, digo, cuando pensamos en qué podemos hacer para que estas empresas se vayan de nuestros territorios, bueno, en primer lugar, pensar en quienes ya lo están combatiendo en el territorio, que son los palestinos directamente. En ese sentido, no solamente solidarizarnos, sino apoyar a la resistencia palestina, que no solamente está enfrentando el apartheid del agua con la empresa Mekorot, sino que está enfrentando a la punta de lanza del imperialismo en términos internacionales, y que aparte es una lucha y una resistencia altamente demonizada por los medios masivos de comunicación, por los estados. Entonces, eso, seguir solidarizándonos, apoyar a la resistencia y pensando en nuestros territorios, en nuestras luchas, también a través de todo lo que ya hemos explicado en las distintas intervenciones, la importancia de articular las luchas, porque hoy es Mekorot, que es el nombre de una de las empresas, mañana puede ser otra. También la extracción de nuestros bienes comunes, la expoliación de nuestros recursos toma muchas formas, tiene muchos nombres, se acompaña también del militarismo. Entonces, para poder enfrentar esto necesitamos realmente articular todas las luchas. Y por último, también pensando en cómo salir de estos espacios que siempre estamos en la resistencia, hoy contra Mekorot, mañana contra Chevron, siempre corriendo, digamos, detrás de, tapando, digamos, agujeros también. empezar a pensar cómo nos organizamos para, como pueblos, construir nuestros propios proyectos y poder preguntarnos y empezar a responder, bueno, ¿cómo gestionamos el agua? ¿Qué hacemos con nuestros bienes comunes? ¿Para quién producimos? ¿Cómo producimos y cómo gestionamos nuestros bienes comunes de manera democrática y colectiva? Me parece que esos son también elementos fundamentales, no solo para que se vayan estas empresas, sino también para pensar de otra manera la relación nuestra como pueblo y para con la naturaleza. Perfecto, Sol. Anaí. Sí, se ha alargado mucho más de lo que esperábamos. Me sumo, obviamente, incluso Cecilia hizo un foco muy importante. Digamos, estoy de acuerdo con lo que están planteando los compañeros. Israel además está atacando más allá, ¿no? Líbano, Siria, etcétera. O sea, la expansión es mucho más. En coordinación con Azerbaiyán y Turquía también, que Turquía se muestra amiga de Palestina y sabemos que no lo es, porque es expansionista. Entonces, digamos, hay mucho por informar para que la gente entienda que es Mekorot, también tenemos que informar de otras cuestiones. Pero no era por ahí lo que yo había pensado, sino que tener presente, la legislación está, compañeros. Nosotros, en nuestro país, ya dije, tenemos la Constitución de la República que nos protege. Les importa muy poco la Constitución y las leyes. Y cuando nos enseñan, en la Facultad de Agronomía, cuando estudié legislación rural, el profesor se plantó ante el grupo hace muchos años de esto y dijo, muchachos, ustedes saben que las leyes están hechas para ser violadas al igual que las mujeres. En ese momento les dijo, ah, sí, señor. Ese señor lo repitió hasta finales de la década del no de los 90, cuando todavía se podía decir Oh. conceptos. Pero no es solo el concepto de violar mujeres, sino que también las leyes se hacen para ser violadas. Ese concepto lo tienen. Por lo tanto, en nosotros está el no permitirlo. Nosotros en Uruguay estamos peleando para que la Constitución sea respetada desde entonces. Pero no olvidemos que es fundamental el enlace entre todas las luchas de los compañeros, porque el Plan Cóndor, que no podemos dejar de ver, y que atrás del Plan Cóndor está Israel, porque fue asesor de todo el Plan Cóndor, a partir de la salida de supuesta de esas dictaduras, hubo una enorme fragmentación de nuestra sociedad y nosotros estamos fragmentando luchas, estamos fragmentando luchas que creemos que es el centro de nuestra vida y no lo son. No sabemos transversalizar, no lo hemos logrado. El agua debiera ser transversal a las luchas feministas, a los derechos del matrimonio gay, a los derechos de las infancias y todo lo demás, y no se entiende como tal. Entonces, si cada uno se abroquela en su pequeña lucha, perdemos, perdemos, que es lo que el poder quiere. Entonces, a nosotros nos están dando por la cabeza porque estamos debilitados y no nos hemos dado cuenta el efecto a largo plazo de tantos años de Plan Cóndor, de dictaduras bueno, Paraguay Stroessner, 64 empezó en Brasil y en adelante todos los cóndores que tuvimos volando y las consecuencias hoy aún las estamos sufriendo. Entonces, si eso no lo visualizamos, no nos damos cuenta del nivel de fragmentación en el cual estamos y no podemos tratar de coordinar con otras luchas y entender que es la misma lucha, ahí creo que es el nodo, el nudo, el foco que tenemos que poner, tratar de transversalizar nuestras luchas y no quedarnos, esta es mi bandera, mi lucha, mi micrófono, mi pedazo de poder, que también ahí está, porque en los grupos que luchan también está, como decía el compañero, tenemos problemas de de discriminación dentro de los grupos que luchamos contra el apartheid, pero también tenemos aquello de que es un pedacito de poder que tengo en la lucha por el agua, en la lucha por el derecho de los niños, el derecho de la vivienda, y eso genera dificultades en que nuestra unión sea realmente posible. Apelo a nuestra capacidad y a la capacidad de los pueblos por remontar los momentos más terriblemente dramáticos que hemos tenido y que hoy estamos viviendo en el mundo entero, porque no es solo el genocidio del pueblo palestino, ya fueron mencionados varios otros pueblos, lo dijo Julián y otros compañeros, hoy están avanzando los ocupantes y los grandes expansionistas con proyectos de alto alcance, lejos de nuestra geopolítica, pero que están influyendo en nuestro territorio, como es el Estado de Turquía, el Estado de Azerbaiyán, que también están trabajando en nuestra Sudamérica, conjuntamente con el Estado de Israel. Son hermanos porque tienen sus armamentos y todas sus políticas expansionistas juntas. Tenemos que verlas, tenemos que denunciarlas para poder fortalecer nuestra lucha y apoyar así también al pueblo palestino. No hay otra forma, me parece, si no es dándonos cuenta que está todo relacionado y muchos que se muestran amigos no lo son, y poder discernir y tratar de transversalizar, reitero, en territorio, recorrer nuestros territorios en esas luchas. Perdón por lo largo. Bien, no, está bien, Anaí, muy bien. Muchas gracias y ya ahora si les parece ya vamos dando cierre a esta audiencia pública, no sin antes dejar de agradecer nuevamente a cada uno de los participantes de esta tarde. Bueno, a Cecilia Mata, Julián Peñalosa, Graciela Morales de Argentina y de la campaña Fuera Mekorot y por supuesto también a Sol Morel, Anahit Ajaronian, que creo que lo nombré mal al principio, y a Nelson Haddad Abu Adba, cada uno con sus aportes súper, súper importantes. También agradecer a Silvia Ferreira y a Javier Román, que estuvieron en la coordinación de esta actividad, junto quizás con otros compañeros también del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino. A todas las personas que siempre están ahí en la lucha, en la primera línea de la trinchera, dando estas batallas que son súper importantes, el conocimiento es muy, la información es parte de la batalla cultural y de todo lo que necesitamos para aunar esfuerzos. El saludo desde Argentina para Chile, México, Centroamérica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y a nuestra querida Palestina, que sin dudas es el espejo, el reflejo de donde nos tenemos que ver en ese espíritu tan fuerte, tan generoso, tan potente. Hay quien dijo en algún momento que teníamos que palestinizarnos. Bueno, este es el momento, compañeras y compañeros, en todo el sentido de la palabra, en el acompañamiento, la solidaridad al pueblo palestino y en la fortaleza para nuestras luchas. Les dejo un gran abrazo, muchas gracias para todos, un aplauso, y bueno. Seguiremos, seguiremos, seguiremos. Fuera Mekorot de nuestros Chao. territorios. ¡Chau! Fuera Mekorot. Hasta pronto, compas. Fuera Hasta Mekorot. pronto. Y viva Palestina Libre. Eso. Palestina libre. Viva.